rocker florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Un programa de la Asociación Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Que poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada y quiero ser tu florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en la prórroga de la Inmaculada, del Día de la Inmaculada. Una fría mañana de invierno, nos falta Valle, que por diversos motivos no ha podido venir. Desde aquí la queremos saludar, porque seguro que nos escucha. Pero tenemos aquí a Toñi, como siempre. Hola, Toñi. Hola. Tenemos a Zulma, buenos días, Zulma. Hola. Tenemos a Raquel Alama, hola, Raquel. Hola. Tenemos a Loli Cecilia. Loli, ¿qué tal el puente? Bien, estupendo. Muy bien. Y tenemos ahí a Sema. Hola, Sema. Hola a todas. Muy bien, pues ya vamos a empezar con muchos asuntos que tenemos hoy, porque en este pueblo es que pasan muchas cosas, ¿eh? En este pueblo, vamos, somos famosos. Hemos salido en Antena 3, en Telecinco, en Canal ¿sí? Sur. Digo, sí, hemos salido. Pero... ¿Por qué, Raquel? Cuéntanoslo, que tú eres protagonista casi. No, no. Pues hemos salido porque, desgraciadamente, se está demostrando que en España, concretamente en Écija, hay gente necesitada, gente que pasa hambre y gente que tienen que recurrir a un supermercado, llenar carros y decirle a la cajera que no tiene para pagar. Y eso es lo que ha pasado. Tenemos una vecina que lleva mucho tiempo en lista de espera de Caritas para que le den una bolsa de comida, que no tiene trabajo, tiene dos niños. Y un día agobiada, pues se fue al supermercado, llenó un carro de comida básica, comida, no llevaban nada, ningún artículo que no sea, eso es, ningún artículo que no fuera. Que no lleva chocolate. Eso es, que mucha gente dice, llevaría chocolatito, no. Llevaba comida para darle de comer a sus niñas porque llevan dos noches acostándose con un vaso de leche que le dan. Entonces, se fue a la caja. Ella no iba con la cabeza tapada, no iba a punta de pistola, no agredió a nadie y le dijo a la cajera que no tenía dinero para pagar, le dio el DNI y le dijo que avisara al encargado, a la policía o a quien fuera porque ella no podía pagarlo y sus niñas tenían que comer. Total, que la cajera se portó muy bien con ella, la tranquilizó incluso porque, claro, esto no es un plato de buen gusto. Alguien no va al supermercado, llega un carro... Y pasa la vergüenza que esta mujer pasó, que yo para mí no es una vergüenza, y tiene que tener la cabeza muy harta porque cuando tus hijos pasan necesidad, yo creo que es lógico. Y nada, la cajera la tranquilizó, llamaron a la policía, ella declaró a la policía lo que había hecho, incluso le ayudaron a sacar las bolsas que le quedaban dentro y se fue a su casa y sus niñas han comido. Y después, la justicia que tenemos en España no sabemos cómo va porque para la infanta hemos tardado un siglo y no está imputada y no está en ningún lado. El tema del Presti, lo que hemos tardado para que saliera un juicio, y esta muchacha en una semana, por un carro que costó 103 euros, ha tenido un juicio más que rápido, no ha dado lugar ni, vamos, porque no, yo entiendo que es que no convenía al tipo de gobierno de este país, que no es el gobierno del PP, sino el gobierno capitalista que tenemos en este país, no convenía de que esto la gente se enterara y demás. Total, que en una semana ha tenido un juicio del cual han archivado la causa porque Mercadona, después de que un grupo, bueno, unas personas se fueran y hablaran con el encargado de Mercadona para ver si le podían quitar la denuncia, le quitó la denuncia con el consentimiento de que se pagara la factura. Entonces, se le ha pagado porque el grupo de Izquierda Unida en la calle El Carmen ha estado recaudando dinero, se le ha pagado y, bueno... Bueno, ha participado mucha gente, toda Écija se ha volcado. Y la han pagado y después se le ha quitado la denuncia, se ha archivado la causa. Y te pregunto yo, ¿y esa mujer que tanto dice el gobierno que hay una ayuda mínima de, no sé si son 400 euros por ahí, para ¿esa mujer no la recibe o es que no reúne las condiciones o son demasiadas cosas? Porque ya has dicho que Caritas tiene lista de espera. Sí. Entonces el gobierno da unas ayudas, se supone, para las personas que no tienen recursos, según dicen ellos. ¿Esta mujer qué pasa? ¿Que no entra dentro del perfil para que le den una ayuda familiar o algo y no se vea en eso? Por lo menos con los 400 euros no es que vayas a vivir. No, pero por lo menos no te ves en la necesidad tan grande. Exactamente, pero por lo menos para algo. Esta mujer es agrícola, tiene el seguro agrícola, ella es jornalera. Sí. Y necesita juntar sus días de jornada. Ya, ya. Que no los encuentra porque no hay trabajo. No, pero no me refiero, a cobrar el pero a cobrar, sino la ayuda esa que dan, que se supone que dan. No sé, porque eso ellos hablan de que dan ayudas familiares para la gente, ella para no las tiene personas ningún tipo que de están. Ayuda. Ella tiene un cero ingreso. Eso. Cero ingreso. Ella lo único ingreso que tiene es cuando junta sus jornadas, su ¿cómo se llama? Su peonada tiene y después y tiene cobrar. 6 meses su paro. Su paro. Pero ella está 6 meses cobrando y 6 meses sin cobrar. Uh-huh. Y ahora le viene una situación muy mala porque en enero tiene que echar las peonadas y no tiene ninguna. Entonces, si de esos 6 meses ella podía vivir un poquito, ahora este año, ¿cómo se le presenta? Claro. A no ser que junte los 35 días de jornada que le hacen falta. También sabemos que ella busca empleo en tareas domésticas, sabemos que ha cuidado a alguna persona así mayor, pero tampoco ahora no hay manera, no, ya sabemos cómo está la oferta de empleo. Entonces, pues claro, por eso la muchacha pues tuvo su momento más fuerte. Es que tiene que ser agobiante verte que tus niños no comen y que y la gente dice, bueno, pues tiene madre, pero bueno, tú no puedes estar un año y medio colgada de tu madre, de tus hermanas. Tu madre cobra 400 euros, son muchos hermanos. Sí. Vamos a ver, esto lo tiene que paliar lo que es el gobierno, el sistema. Nosotros no podemos, que sí, que lo que se hace por ayudar al prójimo, la solidaridad siempre está en nosotros, pero que esto es un parche, esto quien lo tiene que arreglar de verdad es el sistema. No puede haber gente pasando necesidades. Claro, esto, el problema es que España se está convirtiendo en un país de caridad, de beneficencia. Estamos volviendo a la época del auxilio social, de Cáritas, de la época de Franco. Y nos lavamos la conciencia, pues ayudando a los demás como bien podemos. Pero es que hay que luchar porque esta situación cambie. Y no, la gente tiene derecho a un trabajo, no tiene por qué pedir limosna, ni nadie tiene que darle limosna. Hay que hacer un buen plan de empleo, hay que buscar los yacimientos de empleo, hay que quitarle el dinero al que lo tiene. El otro día leía yo que el problema no son los pobres, nos están diciendo que el problema son los pobres. No, no, el problema no somos los pobres, el problema son los ricos. El problema de este país son los ricos, no los pobres. Entonces, pues les merma su riqueza. Claro. Y están, eso es lo que les preocupa. Y están explotando a todo el mundo. Y porque están, ahí tenemos las entidades bancarias. Las entidades bancarias, las grandes empresas, sus ingresos, pues ahí están potenciando los créditos de otra manera y la venta del dinero. Se están apoderando de todo. Se están apoderando de todo ya, de la tierra, del agua, de la luz, de todo. Mira, una persona que conozco siempre dice que este tipo de gobierno está haciendo de lo básico un negocio. Claro, de la vivienda, de la alimentación, claro. De la electricidad. De lo básico está haciendo un negocio y ese es el problema. Claro. Ellos han estado haciendo un negocio de lo que es la vivienda, la burbuja inmobiliaria, pero cuando eso ya ha fallado, ha explotado, pues están haciendo de la alimentación, del agua, de tu casa, de la luz. Lo que la Constitución nos tiene que proteger. Hay gente que está sin vivienda, hay gente que está sin comida y ellos hacen un negocio de eso. Bueno, ahí está el día de la Constitución también. Sí, otro día, no sé si oísteis a Julio Anguita en la televisión, y dijo que si nada más con que se cumpliera la Constitución, aquí había una revolución. Sí. Vamos, porque la Constitución pone cosas que no se cumplen ninguna. Ya no es porque hayan hecho lo que les ha dado la gana de cambiar un artículo de la noche a la mañana, sino porque además reconoce el derecho a la vivienda digna, derecho al trabajo, derecho y no se cumple nada. Entonces, nada más que se cumpliera la Constitución. Yo leí el otro día que hay 23 artículos que no se cumplen la Constitución. Bueno, y seguro que hay más. Vamos. Seguro que hay más. Y después saldrán más todavía. Y después dicen que pueden multar o que pueden denunciar a quien agreda a la bandera, a su país. Ellos son los primeros que agreden, no cumpliendo lo que pone en la Constitución. Claro. Ellos son los primeros que... Vamos, yo no entiendo. Bueno, vamos a hablar de algo más, porque si no ya nos enfadamos por la mañana. Sí, empezamos. Venga, y seguimos. Vamos a hablar de más cosas que han pasado aquí. Por ejemplo, ¿habéis ido al mercado barroco? Sí, sí, nos hemos dado nuestra vuelta, muy ambientado, y muy bonito. Nos ha gustado. Sí, sí. Mucho dulce he visto yo. Sí. Muchos puestos de dulce. Y a mí los dulces no me hacen mucha gracia. A mí me encantan verlos y comerlos también, vaya, por supuesto. No, a mí me gusta verlos, pero luego comérmelos no soy. No, pero hay artesanía muy bonita, ha habido, ¿eh? Artesanía muy bonita. Lo único que no me ha gustado es ver a los camellos amarrados. Pobrecito, mis hijos han sufrido, mis hijos decían, ¿por qué no los sueltan? Yo decía, ¿cómo van a soltar los camellos? Claro. Es que están amarrados, es que y los camellos frío, no pueden estar amarrados. El frío que hace, que hace único, por la noche allí. Lo único que lo estuve viendo y dije, ay, que no me gusta, vámonos. Y mis niños igual, mis niños decían, es que están amarrados, es que todo el mundo le hace fotos, que están agobiados. Y son chiquitos. Los demás, los patitos, y eso sí, nos ha gustado verlo. Pero los camellos, ha habido he sufrido una, un poquito. Ha habido una crítica de... ¿De qué? De gente que es animalista, que es defensora de los animales y... Y trajeron, por lo visto, a los camellos en muy malas condiciones. Estaban amarrados. Mira, había uno blanco que gritaba un montón. Mis hijos estaban asustados. ¿Ah, sí? Mamá, si gritas, ¿por qué le duele algo? Si, claro, ellos, la naturaleza, están acostumbrados a verla libre. Ellos ven los animales en el campo. Al ver el camello amarrado, porque si hubiesen estado sueltos igual, amarrado hay una cuerda muy cortita, medio agachado. Ay, qué pena. Bueno, pues pero por lo demás... Hablaremos con la organizadora, que es una chica, la verdad, que ha trabajado, se lo ha currado, bien currado. Sí, por lo demás ha estado todo estupendo. Y le diremos que no traiga más, por mi parte... Animales de ninguna clase. Animales que los dejen en libertad por ahí, ¿no? Sí. Quien quiera que vaya al Castillo de las Guardas, que está allí, el Parque Natural, esa es la reserva. Además, allí. Es un allí. Son de allí, son de allí. Era una forma de hacer... Propaganda. Hemos visto a nuestras amigas atípicos y atípicas, allí con sí, su puesto sí. Muy bonito. Las amigas galateas, las de los puestos de los talleres, después también los de los puestos también del mercado que han salido al la banda de música del Confalón también animando. Sí, en fin, ha estado, la verdad que ha estado bien. Muy bien, muy bien. Algo no sale bien, sí, claro. Sí, bueno, el que no hace nada es el que no se equivoca. Eso es lo que pasa. Bueno, también tuvimos una ilustre visita esta semana en Écija de don Fernando Sabater. Que no me he enterado siquiera. En el tenis club, es que no era para todo el mundo, era por invitación. Sí, ya. Sí, era... pero lo organizaba un centro público. Sí, sí, pero como no cabía todo el mundo, pues dieron invitaciones. Se podía haber hecho, hay otra alternativa, se podía haber hecho en el Teatro Municipal y que todo el mundo que quisiera ir. Porque tú tenías mucho interés en escuchar a Fernando Sabater. Hombre, pues no me hubiera importado, no lo sé. A ver... Venía también de tener un encuentro en la Luisiana, en uno de los institutos de la Luisiana. En el instituto, vaya. Bueno, pues yo la verdad que no tenía mucho interés en escucharlo, porque este personaje la verdad que no me cae muy bien, no por nada. Tiene libros que son interesantes, como Ética para Amador y Política para Amador, que como sí. Didácticamente están bien. Que fue una revolución en su tiempo, sí, cuando salió. Además, sí. En el instituto, yo no sé ahora, pero en el instituto a los alumnos de cuarto de la ESO y bachillerato lo obligaban a leer porque yo los tengo y lo he leído porque los tienen mis hijos. Pero hay cosas que no me gustan de él. Por ejemplo, es defensor de la tauromaquia, a capa y espada. Defendió a Sánchez Dragó cuando os acordáis, es un impresentable, cuando dijo que se había beneficiado chicas jovencitas, salió en su defensa. Es un nacionalista pero español, militante de la UCD. Le gustan las carreras de caballos, sí. Vamos con lo de los animalistas otra vez, claro. Yo no es que sea una causa prioritaria, pero no me gusta que sufran los animales. Y entonces a mí la verdad que este hombre no me... Pues sin embargo, dice la gente que estuvo, que estuvo bastante bien porque puso los puntos sobre la I en algunos aspectos, como por ejemplo en educación, ahora en la cultura, etcétera. Bueno, hay gente para todo, pero particularmente no es santo de mi devoción. Esperemos que le diga al gobierno él mismo que hay que apostar por la educación, porque por ahí he escuchado estos días que decía alguna persona del gobierno que no hay que... La causa importante de la educación no es invertir en educación, hay más cosas, hay que modificar, como por ejemplo la ley LOMSE. Ahí está. Pero sí lo dijo nuestro, bueno, amigo mundial, me parece, porque Nelson Mandela, yo creo que es una persona en la que es conocido a nivel mundial por su buen hacer, por su reivindicación, y una de sus frases es esa, que quien no apuesta en educación no va a ninguna parte. No sé si lo dice así, pero así lo entendí yo. Sí, sí. Que lamentamos que haya llegado a su fin de su vida. Bueno, 95 años. Después de una vida muy accidentada, ¿verdad? Ya le tocaba. Pero bueno, que las personas así, como alguien ha dicho, no se entierran, se siembran. Y bueno, a propósito, bueno, después hablaremos un poco más de Nelson Mandela, pero vamos a seguir con... ¿Conmemoraciones? Con el Festival de Títeres, Loli. Oh. Que nos han quitado. Verdad. Yo desde estos micrófonos tengo que decirlo, estoy muy enfadada. Estoy muy enfadada que el Festival de Títeres, que se había creado en Écija, con una intención de dar a conocer Écija, aparte de Semanas Santas y demás. Y caballo. En una nueva vertiente, en una nueva iniciativa, que es como es Festival de Títeres a nivel internacional. Hemos podido participar en Écija de 5 años, este es el 6º o el 7º, bueno, vamos a ponerlo. Y ahora, por las circunstancias que, bueno, pues se ha ido Fuente Palmera, y sabemos que el grupo de la asociación A la Sombrita, pues que ha tenido muy buena acogida en Fuente Palmera, que el pueblo se ha volcado, que la Diputación de Córdoba pues ha tenido, tiene muy buena disposición, y que Palma del Río también. O sea que en este fin de semana ha habido un encuentro de títeres entre Palma del Río y Fuente Palmera, y que la gente, nosotros tuvimos el gusto de poder estar allí con ellos, que fue una tarde maravillosa, que ha habido más tardes, pero aquella tarde, y que, como siempre, a mí es que me entusiasman los títeres. Soy una niña chica y espero no dejarlo de serlo nunca. Felicidades, José Diego, felicidades a todo su grupo. Enhorabuena por lo que se ha creado, se ha formado, y por ser la primera vez que se monta allí, ha tenido mucho éxito. Y ojalá pues haya un buen entendimiento. Vuelva. Ojalá vuelva por Navidad. Exacto. Como el turrón. Y Écija tenga ese renombre de Écija Festival de Títeres a nivel internacional. Bueno, y el día 4 también. El día 4 se cumplían, creo que, 36 años de aquella gran manifestación. Tú, Raquel, no te acordarás, pero yo sí. Yo tenía 2 añitos. Añitos y 3 días. Que se hizo en Écija y en todas las capitales andaluzas, reivindicando la autonomía para Andalucía el día 4 de diciembre. En ese día, en Málaga, un joven que se llamaba Manuel José Caparrós, García Caparrós, fue víctima de la policía, le hicieron disparos. Alguien subió una bandera a la Diputación, creo que era. Sí, es que estaba, por lo visto, estaba aprobado en el Pleno, pero había un señor que no, y que dijo que no se ponía la bandera allí. Y entonces, pues claro, cuando llegó el momento, se armó la Marimorena, quisieron ponerla y la policía le disparó. Y este joven de 19 años... La policía tuvo orden del gobierno de que disparara y disparó. Fue ordenado. El joven de 19 años, comunista, estudiante, pues falleció. Y trabajaba en la fábrica de cerveza La Victoria. Bueno, pues gracias. De nada. Pues precisamente el año pasado le hicieron un homenaje, le nombraron hijo predilecto de Andalucía después de 35 años. Y aquí en Écija hay una calle en la zona de la cerámica que lleva su nombre. Allí estuvimos porque la verdad que me sorprendió que muchos vecinos sabían quién era. Sí, casi todo. Tenían la curiosidad de averiguar. Es que cuando llega el día de Andalucía, el día 28, ¿no? El 4 de diciembre, el día 28 de Andalucía, desde la Junta suelen sacar la foto y suelen hablar un poquito de cuando se entregan los premios de los hijos predilectos y otros premios que se entregan. Entonces me imagino que por ahí, y como es Canal Sur, y Canal Sur lo suele ver mucho andaluces, pues por eso. Bueno, pues vamos a dedicarle una canción que ya hemos hablado mucho. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca. Bueno, pues ahora sí, Loli, vamos a hablar del protagonista, desgraciadamente, de esta semana, que es Nelson Mandela, ¿no? Que falleció a los 95 años de edad en su país, en Sudáfrica, ¿no? ¿Qué te sugiere, Zulmati, Nelson Mandela? Muchas cosas. Hay que remontarse a la época tan terrible del apartheid. No, tú has nombrado la vez pasada a Mbota, ¿no? Tú te acordabas de que estaba en Rhodesia, en el apartheid, lo terrible que fue, cómo se castigaba a la gente. Y lo que a mí más me impacta de Nelson Mandela es cómo pudo salir de tanto sufrimiento sin tener rencor. Eso es lo que más me impacta. Sí, porque... Y la visión también que tuvo. Es muy interesante. He leído y he visto algunas cosas muy curiosas. Su agradecimiento, por ejemplo, con Gaddafi, que hizo todo un viaje desde Sudáfrica hasta Libia para agradecerle el apoyo que le había dado, cuando nadie lo apoyaba. Otro dato que me sorprendió es saber que hasta el 2008 en Estados Unidos había sido considerado terrorista. O sea que hay muchas cosas... complejas dentro de todo eso. Otra cosa que me sorprendió es su generosidad con su segunda mujer, que se portó tan mal con él. ¿Cómo se llama? Winnie, o algo así. Winnie, sí. Winnie. Que fue tan tremenda la traición que le hizo y, sin embargo, él no tomó represalia ninguna contra ella, ¿no? O sea que hay una generosidad, una inteligencia que sale de las normas generales, ¿no? Uh-huh. Pero también advierto que la población ahora está mal, hay muchos problemas en Sudáfrica. Algo no se continuó. Pienso que hay una disyuntiva muy tremenda en el sentido de que, o yo pienso que han tenido que de alguna manera entrar una especie de esta moda de la economía liberal. Porque de otra manera, si hubiera seguido otro tipo de modelo, como podría haber sido el modelo cubano, lo hubieran aislado y hubiera sufrido muchísimo más el pueblo. Pienso, no sé. Bueno, tiene el mérito de haber conseguido el voto para las personas negras, ¿no? Pero ahí no se acababa su lucha. Yo he leído por ahí que Sudáfrica sigue siendo un país capitalista, claro, liberal a tope, claro, que gracias a él a lo mejor un 15% de los negros se han convertido, bien, en capitalistas también y que siguen explotando a su misma raza, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, pasa como con como cuando Clara Campoamor consiguió el voto para las mujeres, fue un gran avance, eso no se puede negar, ¿no? Aunque sigamos las mujeres en cierta manera, no, en muchas maneras siendo ciudadanas de segunda categoría. Y en Sudáfrica pasa lo mismo, es un país capitalista a tope y eso no lo arregló Mandela, pero bueno. Lo que a mí me llama la atención también, como a ti, es eso, que no guardara rencor y la dignidad de ese hombre, porque sabía que hacía las cosas con que tenía que hacer y que no, a lo mejor no pudo hacer más, porque es muy complicado, ¿no? Ya era muy mayor también. También, ¿no? También cuando salió de la cárcel. Pero yo tengo aquí un artículo de Juan Carlos Monedero, que me ha gustado mucho, que habla de... Bueno, lo voy a leer, me lo vais a dejar que lo lea. Dice, que nadie se equivoque. Mandela era, además de negro, rojo, comunista, culto, internacionalista, africano, hombre libre en una cárcel levantada por blancos, implacable con los enemigos del pueblo, enamorado de la revolución. No hagáis de Madiba un icono vacío de la resignación. No era el tío Tom, era Malcolm X, Lumumba, un pantera negra. Se ha ido con el Che, con Allende, con Chávez, con Ho Chi Minh, con Vico y con esos millones de hombres y mujeres anónimas que se reflejan en cada una de esas peleas contra cualquier imperio, contra cualquier opresor. Quieren construir un Mandela de Walt Disney, un icono hueco, un reconciliador sin memoria ni rabia. Construyó la reconciliación porque primero ganó la victoria, con razones y con la fuerza. Estados Unidos lo llamó terrorista. También la derecha española, los que ahora lo presentan como un referente suyo. Fidel Castro fue uno de sus principales apoyos internacionales. No os equivoquéis, miramos a Mandela cuando decimos que el miedo tiene que cambiar de bando. Para que vosotros, los que encarcelasteis a Mandela y ahora lo celebráis, perdáis la impunidad de vuestra indecencia. La indecencia de Mandela, la decencia de Mandela fue siempre la decencia de quien no tuvo nunca miedo. La represión en Europa, la violencia contra las protestas, la ley Fernández de la patada en la boca que quiere aprobar el PP, van a encarcelar a gente que lucha por la democracia, como hizo el gobierno blanco y de derechas de Sudáfrica con Madiba. Vosotros tapáis su ejemplo, nosotros nos alimentamos de él. Vosotros os despedís de Mandela con miedo, Nosotros le saludamos con esperanza. Aquí está muy bien. Muy lindo. ¿Autor? Juan Carlos Monedero. Es un escritor, escribe en El País, y en Público, creo que escribe ahora. Pues sí, este era Nelson Mandela. Se apropian de todo, hasta de los iconos, como dice, y parece que no fue ningún revolucionario, ¿no? Y para, ah, sí, era muy bueno, ahora todo el mundo, ¿no? En fin. Bueno. Esos son, con lo que ha dicho Zulma, son un poco hipócritas, ¿no? Porque antes era, como ella decía, un terrorista, luego acabamos de ver lo que se va cuando los micrófonos nos creemos que están apagados y están abiertos, lo que ha dicho el ministro checo, que luego esta mañana precisamente he visto yo lo de Inglaterra, la reina de Inglaterra paseándose con él en un coche cuando fue de caballo, cuando fue a Inglaterra. Luego en Estados Unidos van a ir todos los, bueno, este es del mismo color, pero todos los, ¿cómo se llama?, los presidentes de Estados Unidos van a ir al entierro también. O sea que ahora, antes era de todo, pero ahora antes no era de nada. Y yo tengo aquí una cosa que en Toledo, por ejemplo, se le iba a poner a una calle que hay, que todavía se llama el 18 de julio, y le iban a poner la calle Mandela, y resulta que el PP votó en contra. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Menos mal que se unieron PSOE e Izquierda Unida, y entonces salió en el pleno para adelante. Pero ellos votaron en contra, ¿no? O sea, que todavía hay signos y nombres de calles de la época de Franco. La gente no es tonta, la gente se da cuenta de las cosas, ¿eh? Yo he leído comentarios como este en internet que dice: los que ponen cuchillas en las vallas para que no salten los negros se han llenado la boca todo el día alabando a Mandela. Sí, eso lo digo yo. Hipocresía le llaman. Los ganadores del sistema usan los iconos de su propia resistencia. Claro, claro, claro. La derrota es así. Los ganadores usurpan los símbolos del otro. Sí, sí. Vamos a ponerle una música a Nelson Mandela. Se llama Asimbonanga, de Johnny Clegg. Bonanga, Asimbonanga, Mandela, China, la tecuna. La pefelicona Asimbonanga, Asimbonanga, Mandela, China, la pecona, la pefelicona. Pasado día 3 se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el lema Romper las Barreras, Abrir las Puertas. En nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadística, el 58,5% de las personas con discapacidad tienen problemas para salir de casa y el 69% califica de difícil su acceso al ocio. Hay una asociación también de mujeres con discapacidad que se sienten doblemente discriminadas. Y aquí en Écija hubo actos con motivo del Día Internacional de la Discapacidad también, como todos los años, la Frate, la Raíz, todas las asociaciones sociales que trabajan por eliminar las barreras, no solo físicas, sino también psicológicas con las personas con alguna discapacidad, pues celebran este día 3 de diciembre. Y ahora, cuando hablemos de los libros, vamos a hablar de la discapacidad. Vale, yo aprovecho que nuestra amiga Valeriana García, que ahora está en Colombia, en casa en el hogar Luz y Vida, allí está con su madre, Valeriana también, esa écijana tan importante, que está haciendo una labor desde que se fue a Bogotá en acoger a personitas con discapacidad. Pues bueno, nunca malito. ¿Eh? Nunca no, digamos malito ni malita. Que va, que va. Eso... Personitas con... No, pero es que mucha gente acostumbra a decir eso. Y eso, ellas están maravillosamente bien con su discapacidad, porque todas las personas tenemos una discapacidad. Yo misma la tengo también, y más de una, vaya. Total, que vamos a saludarla. Vale, te saludamos porque sabemos que nos escuchas desde Bogotá. Y mandamos un besito muy fuerte para todo el hogar, Luz y Vida. Bueno, pues vamos con los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de Sabina Berman. Pues habla precisamente de una persona con discapacidad. Ella dice que no se autodenomina persona con capacidades especiales. Ah, muy bien. Me gustó mucho eso, porque es verdad, tienen capacidades especiales, como todo el mundo, claro. Y todo el mundo tenemos discapacidades y todo el mundo tiene capacidades especiales. Pues este libro, no sé si sabéis algo de él, ¿sí, Raquel? Sí, es un libro que trata de una niña con una discapacidad, con autismo, y nada, ella, la niña ve en el mar, en los atunes, porque hereda una atunera de su familia, la cría una tía suya, y ve en el mar, en los atunes, una capacidad de comunicación, porque dice que los peces no hablan y así no inventan. O, no sé, ve capacidades donde a lo mejor las personas con otras discapacidades no las vemos. A mí me gustó mucho, es muy tierno, me gustó un montón. Habla de la naturaleza, habla de... Vamos, fue un libro que recomiendo y que me volveré a leer porque me gustó mucho y quiero que mis niños lo lean porque aprende con... Es precioso, a mí yo me lo he leído de una sentada, vamos, es que es precioso. Ella, aunque tiene autismo funcional, llega a la universidad y tiene ideas brillantes para su negocio familiar, que es una atunera. Aunque su comportamiento, sus puntos de vista chocan siempre con las ideas establecidas y muchas veces se ven situaciones cómicas. La secuestran un grupo de liberación animal que le dice la policía, nunca te van a hacer daño los de la liberación animal porque ellos no son violentos contra ningún animal, ni siquiera contra las personas. Y ella se hace famosa, gana mucho dinero con los atunes, hasta que se da cuenta que eso no es lo suyo, que lo suyo es que vivan en libertad y que crezcan y se reproduzcan y se salven. Por mucho que intentaba ella paliar el sufrimiento, el estrés de los atunes en las almadrabas y en el... Es muy interesante porque explica muy bien cómo se... cómo se pescaban los atunes, cómo se el daño que se les hacía, cómo se mueven las multinacionales haciendo negocios. A mí de verdad que no tiene desperdicio el libro, ¿verdad? Está muy bien, muy bien. Es bueno. Curioso, ese es el libro que leen ahí en la lectura. Sobre en la Asociación Yerbabuena. Ah. Pero es curioso porque en el autismo se da eso, que se desarrollan a veces capacidades especiales. Sí, sí. Uh-huh. Pero tampoco esto hay que decir que es una historia inventada, que no vayamos a dar con esta sinopsis que habéis dado sobre el autismo alguna leve esperanza a las personas, que hay diversos grados de autismo, hay niños que pueden llegar a hablar y hay otros que no, depende del grado que tenga. Bueno, ya, claro. Pero seguro que todos tienen unas capacidades especiales, aunque no hablen. Yo he cogido dos notas que me llamaron mucho la atención y que en el libro se dice: el ser discapacitado no implica no ser capaz de hacer cosas. Hombre, claro. Sí. Y otra es: son las personas con capacidades diferentes las que aportan cosas diferentes a la humanidad. Entonces eso es lo que tenemos que ver, no que es un discapacitado y que no va a llegar a hacer algo, sino que si no hace eso, hará otra cosa. Hará otra cosa, claro. No, yo es que como he estado tiempo con una clase también y los conozco y sé lo que hay, cada uno, ¿no? Porque en este caso es cada uno, porque la mayoría son niños. Hay una niña también. Y yo lo que veo es que cada vez hay más, ya no solamente de autismo, sino más discapacidades, más niños y niñas. Bueno, la mayoría son niños. Más diversas. Sí. Es que cada uno estamos con nuestra diversidad. Con nuestra diversidad. Bueno, antes ocultaban o no se reconocían. También. No se diagnosticaban. Porque antes, tú cuando has oído, cuando tú eras chica, había niños revoltosos, no había niños hiperactivos. No, y los que había eran de síndrome de Down, que ya existen pocos, aunque ahora se está viendo. Se están viendo todas las cosas. Claro que hay. Pero que antes lo que había más y se quedaba la madre encerrada en su casa. Exacto. Y no salía ni la madre ni el niño ya de por vida. Eso. Menos mal que eso ha cambiado y esperemos que siga cambiando mucho más y que la sociedad, pues eso estamos en ese trabajo de normalizar, porque estamos todos en el mismo. Hombre, y que al estar ya en los colegios, en los centros públicos, a ver aulas de autismo, aulas de educación especial y relacionarse todos esos niños y todas esas niñas con el resto de los niños, ya el resto lo ven como normales. Ahí la ley nueva, esa es la que hay que tener mucho cuidadito con la LOMSE. En casa debemos de concienciar a los niños que las discapacidades las tiene todo el mundo. Mi niño ve a un niño que tiene una discapacidad y él no hace diferencia ninguna porque él puede tener la suya, yo puedo tener la mía y se relaciona porque es un niño, niños con niños y niñas. Están muy pendientes de ellos los demás en el colegio. Yo tuve un niño con discapacidad, bueno, tuve varios en el colegio, y cuando las madres me protestaban de que a lo mejor les pegaba o que hacía algo, yo le decía: ¿no sabéis la suerte que tienen? Claro que sí. De conocer a una persona así. Sí. Porque tienen capacidades especiales. Porque en esos niños se desarrollan una serie de sentimientos, de solidaridad, de comprensión, que no tendrían la oportunidad. Hay gente que jamás ha visto una persona con discapacidad. Y cuando la ve, pues a lo mejor pues hasta le repele, ¿no? Sin embargo, si tú te crías así con ellos, y se normaliza la situación, vamos. Y yo recuerdo de uno que ya se fue en el colegio, que tenía a su hermana, y entonces en aquella época, ya hace unos pocos de años, el resto de los niños y de las niñas le decía: ¡ay, los niños malitos! Y esta, por eso lo dije antes, porque... Y a su hermana, que estaba en otra clase, que era más pequeña, le daba siempre un coraje que los demás le dieran malitos. Claro, yo también. Su hermano no está malito. El niño no está malito. Claro. Dice, no está más sano no que está tú. Malo. Come, bebe, va al servicio, lo hace todo, no está malo. No, sí, le pero muchas veces la preparación en casa no la tenemos. Sí. Muchos padres no saben explicarle a sus hijos la discapacidad de que tienen otros niños. Claro, sí, pero para eso estamos ya las profesionales. Bueno, para pues menos mal que estáis. Y decírselo y decírselo. Sí, pero hay padres que son muy... Yo se ha hecho mucho en este sentido. Sí, en Écija tenemos la suerte de tener la Raíz, la suerte de tener la Frate, de que Prodis han también. Prodis, Zapadisi. Sí, y la suerte de que han luchado mucho por la integración de las personas con capacidades diferente. Especiales. Uh-huh. Bueno, pues. Yo doy un punto. Recuerdo a todas las personas que nos oyen que los miércoles de 7 a 8 en el Ateneo Écijano tenemos taller de literatura a la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Os invitamos a todas las personas que os paséis por allí, que es un buen rato de lectura, de debate sobre la obra y de la persona que la ha escrito, y entre nosotras, pues bien, nosotras y nosotros. Bueno, pues si alguien se quiere enterar más sobre la figura de Nelson Mandela, yo tengo aquí el nombre de 4 películas que se han hecho. Una de 1997 que se llama Mandela and de Leclerc. Leclerc era el presidente de Sudáfrica, que está hecha para la televisión y es sobre, le dieron el premio Nobel de la Paz con Mandela a la vez que él, y es de 2007. Después hay otra que se llama Adiós Bafana, de 2007. Es una película basada en un hecho de la vida real, la relación que estableció Nelson Mandela con su guardia blanco en la prisión. Después la famosa de Invictus, que la pusieron anoche. Yo ya la había visto hacía tiempo. Que cuentan los sucesos que acontecieron durante la Copa Mundial de Rugby en 1995 en Sudáfrica, que él estratégicamente aprovechó para unir los dos colectivos, ¿no?, de personas blancas y negras. Y la última, que se estrenó cuando él se estaba muriendo, cuando él se murió, que se llama, está basada en la autobiografía de Nelson Mandela, que se llama El largo camino hacia la libertad. Y es de 2013. Y ya supongo que ahora la pondrán en España. Pues nada, 4 películas, y aparte hay un montón de documentales. La otra noche en la 2 pusieron un documental buenísimo, y hay un montón de vídeos y de todo. Muy interesante la vida de Nelson Mandela. Vamos con nuestro espacio verde. Bueno, Toñi, adelante. Adelante, bueno, pues el tribunal de 30 activistas de Greenpeace fueron detenidos el 19 de septiembre por las autoridades rusas cuando protestaban contra una perforación petrolera en la plataforma Prisanlonaya en el mar de Pechora, esto es en el Ártico. Y ahora el Tribunal de la ONU ordena a Rusia a liberar a estos activistas. Pero la noticia hay que ver de diversos medios. Unos dicen que lo han liberado, otros... Sí, sí, los han liberado. ¿Lo han liberado? Pues yo donde he leído solamente dice que de momento han dejado en libertad a 2 personas. No hay que fijarse. Y un fotógrafo. Entonces, además, han tenido que pagar una fianza de 3,6 millones de euros y ha intervenido. Entonces, como no quieren que haya un conflicto entre Holanda y Rusia, porque el barco en el que navegaban estos tripulantes llevaba bandera o holandesa, están ahí, y entonces los rusos dicen que, Holanda, el tribunal de Hamburgo, que es el tribunal por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, dice que tiene que dejar libre. Entonces Rusia dice que el Tribunal del Mar no tiene capacidad en esto, jurisdicción. Efectivamente. Pero no, dice que la Constitución rusa establece que el derecho internacional es parte integrante del sistema jurídico ruso. Y los tribunales en Rusia están en la obligación de poner en práctica la orden. Por tanto, Greenpeace espera que respete el convenio internacional del derecho del mar. Hombre, de momento, o sea, hay diversos países como México, Argentina, que han realizado una serie de actos de protesta. Luego los 11 ganadores del Premio Nobel de la Paz también han escrito una carta para pedir su liberación, pero incluso le puede caer entre pena de 5 y 15 años de cárcel. Todo por defender el Ártico, que se derrite. Exactamente. Y además ellos van en plan pacífico y dice que los recibieron con disparos, como manguerazos, piratas, etcétera. Bueno, en Rusia, fatal. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Toñi, hoy digo Loli, ¿de qué vas a hablar hoy? Tú que eres la más frívola. Ay, pero es que yo estoy hasta el moño de estas frivolidades. Sí, poco. Bueno, lo último ya de utilizar el cuerpo femenino para vender cosas, ahora va, y una empresa polaca está utilizando chicas súper monas en poquitas vestiduras, vestidas muy ligeras, para vender ataúdes. Vamos, es que ya... Bueno. Un poco pasado de rosca, ¿nos parece? Sí, sí. Bueno, y además yo creo que en cierta forma incita, porque algunas páginas del calendario incitan a la violencia, porque aparece una que si un marido con un ataque de cuernos la apunta con la pistola al amante. Y el ataúd ya está allí para que tú puedas comprarlo. Me parece de mal gusto, de falta de respeto. Me parece... Sí. Sí. Por eso digo que ya está bien. En otras son ellas las que aparecen con las pistolas, con los rifles, y eso me parece denigrante, porque aparte de el uso que hacen de la mujer como objeto, el doble mensaje que lanzan, luego la violencia que tanto también, luchamos la violencia para que... y demás. Fíjate lo que llega a decir el señor este, que no le voy a decir ni el nombre, el director de la compañía de los ataúdes. Dice: en Polonia fabricamos los mejores ataúdes y nuestras chicas son hermosas, así que combinamos ambas virtudes y armamos este calendario todos los años. Sí, ya es el quinto año. En fin. Bueno, desde aquí nuestra repulsa a ese calendario. Muy bien. ¿Quién se apunta? No lo vamos a comprar. No lo vamos a comprar. Pues hablando de negritud, también se celebran ahora 58 años de la rebelión, digamos, de Rosa Parks. ¿Quién era Rosa Parks? Fue una mujer que tuvo la valentía. Eso sí que me parece extraordinario. Una mujer negra en la época que existía el apartheid tan marcado, en el que en los autobuses solamente se sentaban los blancos. No. Los negros tenían que ir detrás. Eso. Había una raya que separaba. Sí, pero jamás un blanco se iba a sentar al lado de un negro. No. Pero esta mujer, de repente, en un momento dado, Cuando le dicen que se tiene que levantar para dejarle el asiento a algún blanco, se niega. Y entonces le dicen que, pero entonces llamamos a la policía, llámenla. Bueno, se armó un jaleo. Hay que destacar que no estaba sentada en la zona de los blancos. Estaba sentada en la zona detrás de la línea, y un blanco que no tenía asiento porque la zona blanca estaba ocupada, le dijo, levántate que me voy a sentar. Tengo yo entendido. Y entonces ella dijo que no se levantaba. Que no fue porque ella fue hasta el punto de sentarse, ojalá, pero además, fue porque un blanco se quiso sentar en su zona. Pero fue el conductor del autobús. El que se lo dio, no es blanco, eso es que además era el conductor del autobús. El que fue el que le dijo que se levantara, porque además ellos entraban por la puerta de la derecha, pagaban, y ahora tenían que entrar por la puerta de atrás. No podían entrar por la misma puerta. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues, ¿qué pasó? Que hubo un movimiento de apoyo. Se empiezan a organizar los negros en Estados Unidos. Sí. Bueno, llegando a la abolición de las leyes racistas que muchos años. Pero para eso, fue cuando se hizo una manifestación en la que asistieron 1 millón de personas. Sí, ¿no? Y ahí negros que vinieron caminando. Es que es extraordinario, porque uno piensa en cómo es que se contagia eso, que empieza un puñadito. Y venían desde Chicago, creo, hasta Nueva York, fueron caminando. Es que es increíble. Aquí nos da esperanza eso, que a veces estamos muy desanimadas y que esto no va a cambiar. Nunca se sabe. Una chispa. Eso. Vamos viendo ejemplos a lo largo hoy de este programa. Sí. Estamos viendo muchos ejemplos de personas que han cambiado el rumbo de donde ellas estaban, ¿no? Sí, pero es por los medios también de comunicación que se escucha hablar, y entonces se escucha este acto, y por detrás hay una serie de movimientos de personas que están organizadas, como por ejemplo en aquella época pues estaba el Martin Luther King, que entonces era desconocido, y entonces organizó una oleada de protesta contra la segregación de los autobuses, que duró 382 días, que le decían que iban la gente, ya no se subían en los autobuses, iban andando y les comentaban, dice, ¿cómo estás? Dice, los pies hechos polvo, pero el cuerpo, claro, el alma, lo fue por ese perjuicio, por el perjuicio económico. Económico, claro, al no subirse los negros en el autobús, pues esa empresa perdió a dinero. Y estuvieron así 382 días. Entonces, hay que alguien ponga, ¿cómo se dice? La cerilla, la chispa para que... Hombre, aquí, por ejemplo, yo me gusta recordar ahora mismo a Minetu Aida, que tampoco se negó a poner en su pasaporte, y se está negando a poner que es marroquí. Ella es saharaui, entonces ahí estuvo también en su huelga de hambre. Pero fijaros, está callado la situación saharaui, ¿verdad? Y está gritando. El Sahara está gritando libertad, volver a su tierra, porque es su tierra de donde ellos han salido, que están allí en pleno desierto. Pero como los medios de comunicación, como tú bien dices, Toñi, son muy fuertes, fíjate tú ahora, el sistema está ocultan lo que quieren. Yo creo, verás, no sé vosotras qué pensáis, estamos viviendo un momento de mucha tecnología, pero dominada por un sistema que no le interesa las minorías, ni le interesa los puntos y apartes. Menos mal que existen estas radios donde estamos hoy, que estemos las voces a nivel de muchas más voces, que nos unimos para decir lo que pensamos, y aquí estamos. Yo sigo diciendo que hay que seguir muchas radios, todas muchas las radios. Compañeras de las radios comunitarias son las que dan las noticias que no se ven ni en el público, ni en el país, ni en ningún periódico, y mucho menos en las televisiones, que no. Eso está vetado. Vamos a poner el himno de África, de Sudáfrica. Sigeleli Africa, Malupak. Vamos terminando ya con las convocatorias. Loli, ¿qué tenemos? Mucho. Venga. En primer lugar tenemos un concurso de fotografía de La Raíz para... ¿Para qué día? Espera, eso no lo tengo ahora aquí apuntado. 15 de enero, ¿no? No, esto es el Playmobil. Vamos a ver, concurso de fotografía de La Raíz. De La Raíz, esa está enmarcada dentro de la celebración de la undécima jornadas comarcales que tendrán lugar el próximo 8 de febrero. El tema es la familia, emociones y discapacidad. Ah, es verdad, sí. Entonces tienen que enviar o bien la envían las fotografías digitales a la asociación La Raíz .fotos@gmail.com o bien a la calle Berbisa número 5. Acaba el plazo el 15 de enero del 2014 a las 14 horas y habrá un viaje para dos personas en un hotel de 3 o 4 estrellas en cualquier lugar de Andalucía. Pues animar a participar en este concurso de fotografía. Hombre, y luego cuando vayamos a la jornada, las veremos allí expuestas. La veremos allí expuesta porque son muy buenas las jornadas que organiza la asociación La Raíz, de las cuales disfrutamos mucho. Efectivamente. ¿Qué tenemos? Del 15 de diciembre al 9 de enero, una gran exposición de Playmobil en el Casino de Artesanos. Por cierto, que vale. Se piden voluntarios y voluntarias para atender a miles de niños que van a venir a ver la exposición, que se pongan en contacto con el presidente del casino, Rafael. ¿Qué tenemos más? Pues que el día 15 de diciembre a las 12 en el Teatro Municipal, pues el cuarto festival de Amigos del Karaoke. Este festival se ha organizado a beneficio de la Asociación del Cáncer. El donativo es de 3 euros. Venga, ¿qué más? ¿Y la Ruta Carlos III? Bueno, la Ruta Carlos III, que es en enero. Es en enero, sí. El 12 de enero. Pero ya hay que apuntarse. Exacto, todo el mundo que quiera que se llegue al Patronato de Deportes. El día 15 a las 12 y media tenemos un concierto de la Unión Musical Asti Gitana en la Iglesia de Santa Bárbara, organizada por la Asociación de Amigos de Écija. El día 22 a las 12 y media en la Iglesia de San Pablo y Santo Domingo, conferencia a cargo de José Enrique Caldero Bermudo, cronista oficial de la ciudad, en la Iglesia de Santo Domingo. Y yo las convocatorias, ¿tenéis algo más? No. Pues que salgan a la calle, se den un paseíto, se disfruten de este sol tan maravilloso que tenemos en pleno día y que se abriguen por la noche porque hace mucho frío. Bueno, pues en el homenaje a García Caparrós, volviendo al principio, hubo un testigo de excepción que era Antonio Banderas y dio un discurso muy interesante y muy contundente. Y vamos a terminar con una canción de la comparsa Los Piratas de Cádiz, que se titula así, era un 4 de diciembre. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia, os esperamos y a nuestros oyentes, nos pueden escuchar por internet en el 93.4 también, y les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Difícil episodio sobre el que ahora tengo que reflexionar abre ante mí las puertas de una casa llena de habitaciones oscuras, de pasillos llenos de recovecos y de espejos que devuelven imágenes distorsionadas. Ante uno de esos espejos trataré de desnudarme. Abriré las ventanas para que podamos distinguir nítidamente cuál es la imagen que nos es devuelta. El 4 de diciembre de 1977, yo participaba en los ensayos de una obra de teatro con mis compañeros del grupo independiente de Intel. Se llevaban a cabo estos en una casa en ruinas del malagueño barrio del Perchel. Yo tenía 17 años, los bolsillos vacíos, pero el alma llena de ilusiones y planes más o menos imposibles. A media mañana comenzaron a oírse, a cierta distancia de donde nos encontrábamos, los ecos de una multitud que iba poco a poco tomando las calles céntricas de nuestra ciudad. Los ensayos comenzaron paulatinamente a perder interés a medida que sentíamos la urgencia y la curiosidad por ver con nuestros propios ojos el acontecimiento histórico que estaba teniendo lugar a pocos metros de donde nos hallábamos. Debido a la falta de concentración que se apoderó de nosotros, el director de la obra decidió, con buen criterio, suspender los ensayos y dejarnos ir. Decisión que fue recibida con alborozo por parte de los miembros del grupo. Salimos de allí en estampida y a poco nos incorporábamos al río de gente que avanzaba con aires más festivos que reivindicativos. Sorprendía la gran cantidad de personas que se habían dado cita en aquella primera celebración de Día de Andalucía y el carácter alegre de la manifestación. Recuerdo ver muchos niños, algunos portados a hombros de sus padres, así como grupos de gente que, acompañados por una guitarra, pues entonaban canciones típicas de nuestra tierra. Frente a otras demostraciones callejeras de las que yo había sido testigo, aquella se desmarcaba y establecía un factor diferencial subrayado por las sonrisas en las caras de todos, por el orgullo de salir a la calle como andaluces, como pueblo que se reconocía en su propia idiosincrasia. Pero no duró mucho la fiesta, pues a poco de habernos unido a la manifestación, 10, quizá 15 minutos después, todo cambió. El lugar donde nos encontrábamos era el puente de la prolongación de la Alameda. Desde esa posición, y a pesar de los años transcurridos, esto es lo que recuerdo. Al principio, un detalle insignificante, pero al que recuerdo prestar atención. Una señora, con sus hijos de la mano, corría en dirección contraria al sentido de los manifestantes. Al pasar junto a nosotros la oí decir: tenía que pasar, tenía que pasar. Unos segundos después, no muchos, el número de personas que emprendían lo que interpreté como una huida iniciaban el mismo camino en dirección contraria que había seguido la señora con los niños. Sus caras ya no enseñaban sonrisa, sino miedo. A partir de ese momento, lo que recuerdo es una concatenación de imágenes confusas y rápidas que probablemente han sufrido el desperfecto lógico tras haber permanecido muchos años en los cajones de mi memoria. Luces azules de las furgonetas antidisturbios, carreras desesperadas, caídas, una bandera con los colores de nuestra tierra en el suelo, en la que se enredaban los pies de alguien que corría, un bote de humo que saltaba entre la gente que se empujaba, gritos en medio de una niebla que se agarraba a la garganta. No lo supe en aquel momento, pero a muy pocos metros de donde yo me encontraba, la vida de Manuel José García Caparrós había pasado del blanco y verde de la mañana al negro eterno de lo irreversible, de lo que ya no tenía arreglo. Había caído abatido por un disparo que hizo diana en el corazón de todos los andaluces, tiñendo de dolor a un pueblo que minutos antes cantaba, ilusionado, el inicio de un camino hacia un futuro que habría de salvar obstáculos, momentos claros y oscuros, vicisitudes, pero que estaba rodeado de esperanza. Y hoy confieso sentir un estremecimiento casi sobrenatural al comprobar lo paradójico de este momento en el que me encuentro en relación a Manuel José. el haber estado tan a tan pocos metros de él cuando se enfrentó a sus últimos pensamientos, su última mirada a esa Andalucía que se desmoronaba a su alrededor, y volver a reencontrarme con su memoria. El día en que ambos recibimos el título de hijos predilectos de nuestra tierra es hoy para mí motivo de reflexión compleja y profunda. Desata un aluvión de preguntas a las que me veo obligado a responder por respeto a ti y al precio que pagaste por salir a la calle aquella mañana del 4 de diciembre a defender la libertad, el nombre de tu tierra y la dignidad de los tuyos. Manuel José, hoy sé que el disparo que te mató podría haberse alojado en cualquiera de los que estábamos cerca de ti. Podría haber sido para mí. Y todo lo que desde entonces me ha acontecido habría sido borrado. Las cosas que he visto, la gente que he amado, la hija que tuve, las batallas que gané y las batallas que perdí no existirían. Y eso es lo que te fue robado. Por eso hoy se te hace justicia. Por eso hoy tu gente te quiere devolver. Por eso hoy tu gente te quiere devolver lo que se te arrebató. Y el espejo frente al que hace unos momentos prometí desnudarme me devuelve hoy tu figura. Y a mí me gustaría pedirle permiso a tu familia para, en este día en el que ambos somos nombrados hijos de nuestra tierra, decirte, hermano, dame la mano. Y volvamos al día de Andalucía del año 77 y completemos lo inacabado. Salgamos de nuevo a las calles de nuestra tierra para gritar lo que no pudo salir de tu garganta, que somos un pueblo que respira libertad, que el andaluz camina sin miedo a perder su identidad, pues esta está soldada a lo más profundo de su alma, que entre el ser o no ser, Andalucía siempre eligió el ser, que reconocemos nuestra imperfección y en esto solo vemos un estímulo para seguir creciendo, que en estos días turbios y confusos no podemos correr el riesgo de convertirnos en aquello que criticamos, que para vivir la vida hay que mirar hacia adelante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás. Por eso me apoyo en ti, Manuel José, y te digo que en estos momentos difíciles Andalucía para mí no es una región o un pueblo, un sentimiento, una idea, un proyecto. Andalucía es para mí en estos momentos una necesidad, la respuesta a mis preguntas más trascendentes. Por eso vuelvo y nunca me separo del todo, porque al sentir el palpitar de esta tierra me conmuevo, entiendo el ritmo de la vida y acepto la certeza de la muerte. Lo digo frente a la memoria de un hombre que entregó su vida por una Andalucía libre, España y la humanidad. Muchas gracias. Yeah. quisiera la faena. Rojo contra la pared, la infante por los muros, 1940.